Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Y yo que no sé cómo dirigirme a ti ahora? ¿Y eso? ¿Presidenta? Qué bien te lo pasa, ¿eh? Hombre, yo prefiero excelentísima. Señora, es como más... más indicado, ¿no? Hombre, mucha más categoría, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esta tu casa, a este tu podcast, cotidiano número 60. Si es la primera vez que nos escuchas, no hace falta que escuches los otros 59 episodios. No te pierdes tampoco nada y podrías provocarte quizá una úlcera. Sí, sí, que están muy caras las medicinas, no vaya a ser ahora. Tendrías que hacer acopio de todo el omeprazol. Sí. Lansoprazol, esomeprazol, cualquier tipo de... cosita de estas que te calma un poco el estómago, la acidez, que te quite la acidez y que no te ponga ya de mala leche desde el principio de semana. No te hagas mala sangre, de verdad. Sabemos que esto es un ejercicio que practica mucha gente, que empieza sus lunes con nosotros. Bueno, algunos lo aprovechan para darse ese input de mala leche para arrancar ya con fuerza la semana. Otros lo hacen pues simplemente, bueno, pues como una manera de cabrearse ya de serie, porque sí necesitan esta... Hombre, hay quien lo hace como terapia, ¿eh? Para aguantar una cola en la carretera, para aguantar la guardia o el final de esa guardia que parece interminable y cosas así. Hay gente que, nos tiene presentes. Gente pato. Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la semana más triste? Bueno, pues esta es una semana triste, complicada, una semana larga, cargada de colaboraciones por parte de los oyentes de Cotidianos, que no han parado de mandarnos cosas. Esta semana no sé qué ha pasado. Estaban muy activos, muy inquietos. Estaban muy cariñosos, sí. Sí, sí. Bueno, pues esta semana llenita de colaboraciones y, bueno, va a ser muy complicado centrarse solamente en un par de noticias. Así que voy a tratar de comprimirlo todo así y que esto vaya lo más rápido posible. Los ERE continúan bajo secreto de sumario por quinto mes. Parece que las investigaciones de la jueza Alaya, pues, podrían hacer caer a más implicados en esta trama corrupta. Y, bueno, pues, por otra parte, hay que decir que la jueza Alaya probablemente bata el récord de fotografías de cuerpo entero en el interior de las páginas de un periódico. Hombre, qué es increíble. Estilo. Digno de una portada de la revista Telva o... Hombre, yo creo que es mucho más agradable que ver señores de 70 años por ahí haciendo sus cosas. Siempre ve a alguien que se preocupa por sí. En fin, ¿qué te puedo decir? Pues parece que hay una nueva línea de investigación que se está activando desde esta última tanda de detenciones que hubo 22 detenciones, algunos fueron a prisión y demás. Uh-huh. Bueno, pues parece que esta nueva línea de investigación podría traer algunas sorpresas y esperemos que así sea y que estos frutos pues se transformen en nuevas detenciones y en que todo el mundo que haya estado implicado con esta trama pues caiga directamente. Uh-huh. Pareciera que en España, en política, si no te han imputado o no te han asociado con alguna trama corrupta, no eres nadie. Así que, bueno, pues esta es una semana de citaciones y de imputaciones. Las dietas de Caja Navarra vuelven a la palestra porque, a pesar de que algunos ya han anunciado que devolverán todo lo cobrado, bueno, no sabemos si todo, han citado a declarar como imputado al expresidente del gobierno de Navarra, Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero de gobierno de Navarra, Álvaro Miranda. Quizá debiéramos plantearnos unificar un poco los criterios a la hora de hacer los currículum, porque o bien exigimos la corrupción, como yo que sé, pues dentro de una de tus especialidades o algo. Te iba a decir, me parecía digno de remarcar en un currículum, ¿no? Hombre, o eso, o no sé, es que no lo entiendo. Dice, bueno, vea, yo soy corrupto, o tengo una facilidad terrible para caer atrapado en tramas de corrupción de cualquier tipo. Es decir, yo me vendo de cualquier manera. El caso es que quizá pues habría que empezar a pedirle a todos los políticos la transparencia, los diplomas, las licenciaturas, los idiomas, los máster que se les exigen a todos los jóvenes que se tratan de buscar la vida en España o fuera de ella, pues parece que me parece lógico que se le exigiera también a ellos. No sé si esto tendrá buena acogida o no. No, por lo menos ellos yo creo que agradecerían un poquito de estudio en idiomas o en algún máster en algo internacional. Hombre, lo de los idiomas para que no parecieran muy idiota de cara... Por eso, aunque sea por dignidad un poquillo ya... De hecho, una de las cosas que más me... O sea, esto lo decimos nosotros a modo de broma, pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es la naturalidad con la que el tema de la corrupción se acoge en España, porque es que parece que es natural. O sea, lo normal es abusar, usar, servirte de los privilegios que te da tu posición, tu cargo público, político, ¿no? Es decir, si no lo estás haciendo es que eres tonto. O sea, al parecer eso ha sido siempre así hasta que ahora ha saltado quizá el que no sea tan normal, ¿no? O el que no es normal que eso se haya hecho siempre, pero... En estos días nosotros hemos hablado y nosotros hemos estado en Italia. Hemos despotricado. Y siendo un país muy parecido a nosotros, quizá nosotros lo que veíamos allí era que allí sí se hacía ostentación de esa... No voy a decir esa corrupción, pero sí se hacía un poco de ostentación de esos enchufes. Sí, sí. Y aquí estaba un poco como mal visto. Pero después, cuando resulta que he investigado un poco, aquí no es que esté mal visto, aquí es que es lo normal. Aquí la diferencia es que aquí nadie lo reconoce. Porque es como si no estuvieran haciendo nada malo, ¿no? Porque nadie tiene conciencia. Según ellos. Nadie tiene conciencia de estar haciendo algo malo. Qué fuerte. En fin, en esta semana no pueden faltar nuestra alusión a Bárcena y parece que Suiza está remitiendo la documentación solicitada por el juez y porque ahora ya pueden demostrar que Bárcena viajó 16 veces a Suiza antes de estallar en la trama Gürtel para ingresar 2,4 millones de euros. Ahí es nada. Así que esto es lo que hay. Cuando parecía que ya no podían sacar nada más. Van a seguir sacando. La semana judicial continúa a modo de trabalenguas con el juez Castro. El juez Castro que ha imputado a la infanta. ¿Quién la desimputará? Pues ya sabemos cómo sigue más o menos el refrán. A pesar de que aplacen, a pesar de que apelen, me parece una magnífica oportunidad de demostrar la independencia de los jueces en España. Eso sí que habla de la marca España. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, es cómo desde la fiscalía se oponen a que declare. Simplemente es que declare. O sea, si tiene que declarar, tiene que decir algo. Y si no tiene nada que esconder, no le importa declarar en lo que pueda aportar. O sea, sí, yo lo veo. Yo creo que los inocentes duermen tranquilos. Exacto. Pero, en fin. Yo te digo, no lo entiendo. Quizás si este cargo de fiscal general del Estado no fuera un cargo que está politizado por completo, pues no se opondrían de esta manera. Me encantaría creer que la justicia en España es igual para todos. Porque, no sé, pues cuando yo me encuentre en una situación de necesidad de un abogado, cuando esté delante de un juez, mirar a mi derecha y ver a mi abogado, a ver a uno de los padres de la Constitución española, es decir, estoy en las mejores manos. Quizá eso me hace pensar que la justicia o la defensa en España no es la misma para todos. No, porque siempre es lo que hablábamos también esta semana, ¿no? Lo de... La justicia es igual para todos, pero no todo el mundo se podrá pagar un buen abogado, como es el caso de la infanta, ¿no? Puede ser que la justicia sea igual para todos, pero la defensa la que acudimos ante ella no es la misma. No, porque un pobre diablo que no tenga dinero para pagarse un buen abogado, ese va de cabeza a la cárcel y a lo mejor uno que haya hecho algo pagando, todos sabemos que se puede librar. Bueno, pues lo que sí me parece lamentable es que desde el gobierno se diga que esto afecta a la marca España, cuando los políticos, pues yo qué sé, yo creo que no deberían de comentar este tipo de decisiones judiciales, o al menos eso es lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es lamentable es que si al final resulta que hay pruebas que sugieran una posible implicación, finalmente no resulta imputada. Es decir, eso sí que habla mal de la marca España. Uh-huh. Que se sepa que hay indicios que sugieran o que puedan hacer que se impute y que no se haga. Uh-huh. Eso sí que es hablar mal de España. Si lo debe ser, pues que lo sea y ya está. Pero, ¿qué podemos esperar cuando el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, es partidario de establecer límites a la hora de que las publicaciones, o sea, a la hora de las publicaciones en los medios de comunicación, porque hay que cuidar el daño que se hace a las personas e instituciones? A las personas e instituciones. O sea, vamos a ver, ¿qué límite? O sea, si vas a hablar más de mí y esto va a provocarme algún daño, no lo digas. Si son personajes públicos, están expuestos a eso, perdona. Esto es así. Es decir, ¿qué es lo que pretenden? ¿Limitar el derecho a la información? ¿Limitar la libertad de expresión? Es decir, todos tenemos alguna foto que no queremos que vea nadie, yo qué sé, pues esa foto que tiene tu madre tuya de comunión o esa fotito de la orla con tu cara de delincuente eso juvenil. Eso es comprensible, eso sí que puede dañar la imagen de alguien si te la cuelgan en Facebook o en algún lado. Pero... Es decir, en estos tiempos 2.0, tan modernos, te puedes encontrar etiquetado una foto de Facebook, aunque tú no lo tengas, y bueno, pues te toca tragar con eso. O después le cuentas a tu amigo que esa noche el que tuiteaba no eras tú, que te robaron el móvil. Todas esas historias que se suelen contar. El problema de todo esto es que el tiempo está ahí y hay veces que nos hacemos fotos, en este caso son literalmente fotos, y quizá cuando miramos atrás no nos gusta con quién nos estábamos haciendo la foto. Ya te Entonces, digo, sorpresas te da la vida. Hay que tener mucho cuidadito. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de este gobierno tan 2.0 en el que nuestro presidente de gobierno no aparece ante los periodistas y nos admite preguntas? Nada. Esto me trae a la memoria tiempos pretéritos en los que se leía un comunicado y ya está, y no se admitían preguntas ni se admitía nada. Es decir, es muy fácil mantener un discurso sin que nadie te haga preguntas, sin que te veas obligado a dar ningún tipo de respuesta y que no tengas que demostrar lo brillante que eres, sin que dejes de... Es decir, no hay manera de que vea, hostia, este tío tiene cintura, es capaz de fintar. No, es decir, aquí nada. Yo llego, suelto lo mío y quedo fetén. Y como lo tengo preparado, me lo han escrito y yo lo he repasado 14 veces. Del tirón. Claro, del tirón, pues así nos va. Es decir, yo pensaba que en esta edad tecnológica, que un presidente del gobierno apareciese por videoconferencia, pues era para aportar frescura, inmediatez, agilidad, interacción con los ciudadanos en situaciones así, límites. Coño, Rajoy aparece desde la Moncloa, te lo ves en pijama, en bata, cago leche, me habéis pillado así. Pero ¿por qué ha pasado algo? Y este hombre da una respuesta inmediata. Sería la leche, pero por eso, urgente, y sales como te pille, pero no esto. Lo que a mí me ha hecho más gracia es lo que salían en algunos titulares diciendo que, bueno, que comparecían diferido, como ya viene siendo habitual, y que él cree que España crecerá en 2014 con claridad. Y yo creo que se refería a la del plasma de 40 pulgadas con imagen de alta resolución y tecnología LED, a través de la cual ya nos tiene acostumbrados a verle, ¿no? Yo creo que porque ya... Porque claridad, yo no sé qué claridad hay en eso. Lo que sí voy a hacer yo ya es que no voy a... O sea, directamente cuando haga una comparecencia así, no voy a hacer mención a ella, solamente para criticarla y se acabó. Porque es decir, no me parece de recibo que los periodistas tengan que ir a este tipo de sarao en el que lo sientan delante de una tele. ¡Qué fuerte! Esto que es una declaración del presidente del gobierno en formato podcast. Es decir, él la emite en directo y yo la escucho cuando quiero. Lo puedes ver en tu casa. Porque si no voy a poder preguntarte nada, bueno, así tú di lo que tú quieras y ya lo veré yo cuando a mí me dé la gana. Es que es de risión. No sabemos si emite comentarios. ¿Tendrá un blog? Ah, o por Twitter igual le comenta. Bueno, pues hasta aquí la semana triste, que ha sido más larga de lo que yo quería, pero es que había muchas cosas esta semana para comentar. Sí, estamos entretenidas. Pues empezamos con la semana de Gema. Bueno, mi semana empezamos con Feijóo, con el narco y otras malas compañías, así lo he titulado yo entre comillas, porque aunque esta noticia es del Huffington Post y más candidata quizá de la semana triste, ha virado para convertirse en un asunto un poquillo cómico y entra de cabeza en esta sección, porque a raíz de las fotos que aparecían esta semana en todos los periódicos, de las que se ha tuiteado mucho, de las que se ha hablado mucho, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, salía en estas fotos al parecer disfrutando de un viaje en yate junto al contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado en verano del 95. A modo de resumen, vamos a recuperar titulares en las que otros personajes de la vida pública en algún momento de sus carreras han aparecido en situaciones muy parecidas y seguramente después de verse en esas tesituras o en esas fotos hayan pensado tierra trágame, ¿no? Por ejemplo, el rey, el exministro Moratinos o Samaranch, entre otras personalidades de la política española, se fotografiaron con el ya famoso Gao Ping, ¿te acuerdas que hablamos de él en su día? El cabecilla de la trama china investigada en la Operación Emperador, antes de que este fuera detenido por blanquear cientos de millones de euros en España. O sea, más de uno cuando vea las fotos se echaría las manos en la cabeza. La que fuera vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró horrorizada al conocer que durante su visita a Nigeria en mayo del 2008 no posó con las hijas del dueño de una fábrica de chufas, sino con sus tres mujeres y sus 18 hijos. El titular del periódico decía De la Vega con el polígamo y sus esposas. Esta mujer, en aquel momento, el traductor simultáneo le falló lo que fuera. Pero de todas formas, o sea, esto solamente te demuestra que o bien la gente que está trabajando en según qué sitios, como en protocolo, no tiene ni puñetera idea, o la gente que está trabajando allí de la embajada no lo informa. O los que traducen muy mal, porque ella dice que ella de lo que le traducían no se enteró ni de nada de polígamo ni de mujeres. Bueno, pero total. El traductor se puede cometer un desliz, pero bueno, después hay que ver que el que titula la noticia lo hace con maldad. Sí, horrorizada. Xavier Crespo, ex alcalde de Lloret de Mar, que es de Convergencia y Unión, reconoció que un capo mafioso detenido en enero de 2013 le pagó un viaje a Rusia cuando aún él era regidor de la localidad catalana. Y el titular, en este caso, decía el alcalde y la mafia rusa. otro que se ha quedado también un poquito catacroker de a ver quién le paga los viajes. En abril de 2011 teníamos que Galicia Confidencial publicaba este vídeo en el que se puede ver a la hora presidente del gobierno, entonces era líder de la oposición, subiéndose al barco atunero Moropa, propiedad de uno de los históricos clanes de narcotraficantes. Y ante él dio un discurso en el que dijo lo siguiente, me parece muy propio: vamos a dar batalla para que haya un control de las importaciones y se controle su legalidad. Luego, cuando se le preguntó por el barco, no respondió. Claro que iba a responder. El titular, en este caso, decía: Rajoy en el barco de los narcos. Parece el título de un libro también. Yo quiero terminar. O sea, yo quiero romper una lanza por todos estos enchufados que están trabajando de asesores, que no tienen ni puñetera idea del trabajo que hacen y que dejan, por ejemplo, que Rajoy se mete en el barco de un narco igual que el otro. Es buenísimo. Esto pasa cuando te rodeas de gente que pone a dedo porque la conoces, porque tal o porque cual, pero, o sea, no es gente que sepa hacer su trabajo. O sea, claro. Si no, este hombre creo que nunca se habría metido en un barco de esto. Que va. Y terminamos con Anxo Quintana, que siendo vicepresidente de la Xunta, que en 2009 este hombre lo fotografiaron en el yate del constructor Jacinto Rey, que recibió un contrato de la Consellería de Industria en manos del BNG, partido de este mismo Quintana. El titular fue: el BNG viento en popa, todo lujo. Claro, si es que se lo ponen a huevo, vamos. Es que así hasta yo. Curiosamente, en este caso, a Feijóo, en el 2009, le faltó tiempo para criticar dichas fotografías, diciendo que el gobierno no se puede fotografiar con malas compañías. Hombre, a ver si te aplicas. Menos cuando soy yo. Exacto. Bueno, seguimos con micrófonos abiertos, que son la pesadilla del político, más o menos, siguiendo en esta ruta. Poderoso enemigo de los políticos, que nos ha traído esta semana dos noticias en referencia a estos micrófonos indiscretos, que no serán seguramente ni los primeros ni los últimos. Una hacía referencia al presidente de Uruguay, que en algún momento hemos hablado de él, José Mujica, que piropeaba a la presidenta de Argentina, Kirchner, Cristina, que la conocerán mejor por eso, diciendo: esta vieja es peor que el tuerto, refiriéndose a su difunto marido. Claro, o sea, el piropo iba para los dos. Sí. Otra en referencia a esta semana a José María Álvarez del Manzano, el exalcalde de Madrid, en el que salía tranquilizando a Ana Botella con un: pues tú di que eso es falso y échame a mí la culpa, tras el conocimiento de la noticia que el Ayuntamiento de Madrid había pagado las clases de golf de los Aznar en 2001. Uh-huh. O sea que ahí está. Esto trae a mi cabeza, por ejemplo, otros momentos gloriosos como el de Esperanza Aguirre el año pasado en la inauguración de un ayuntamiento en una localidad madrileña, en la que dijo que había que matar a los arquitectos que habían hecho aquella obra, sin percatarse que un micrófono indiscreto había grabado todo ese comentario. Uh-huh. José María Aznar y el famoso vaya coñazo que he soltado cuando era presidente de turno de la Unión Europea. Y yo me pregunto a veces, ¿tendrá miedo Rajoy a eso y será la explicación a su fobia por los periodistas y los micrófonos? Porque él también en su día fue cazado por uno. Una conversación que mantuvo con Javier Arenas, en el que Rajoy comentó: mañana tengo el coñazo del desfile, en fin, un plan apasionante, en referencia al desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Hispanidad. Eso no es propio de... Si tienes que ir, va y te callas y ya está. Me encanta escuchar esas supuestas declaraciones a micro cerrado, porque creo que es cuando de verdad esta gente muestra su verdadera cara y cuando nos dicen lo que piensan y no la típica pose que te ponen. Y yo cuando digo algo de micro cerrado es que me salta la parabólica. Digo, ¡ay, vamos a escuchar! Ahí es cuando son ellos de verdad. Totalmente, vamos. Bueno, y para terminar, el vídeo sexual que fue trending topic en Twitter esta semana, del que también se ha hablado mucho y sobre el que no voy a dar detalles porque bastante se ha hablado y ya bastante desagradable es, pero me ha alegrado saber que ya han sido imputados 3 menores dentro de unas diligencias que serán remitidas ya a la Fiscalía de Menores y que siguen abiertas a posibles variaciones. Lo que pretendo con esta noticia, más que nada, Y otra, que además creo que leía hoy, que ha salido una noticia de que corren también fotos por WhatsApp de un colegio de Madrid, uh-huh, estilo a esto, es que la gente reflexione sobre si la estupidez o la ignorancia de los jóvenes y no tan jóvenes tiene límites. Con noticias como esta, lógicamente la respuesta es que no, porque lo vemos reflejado a diario en las redes sociales y del montón de cosas que circulan, tanto buenas como malas, evidentemente. En los últimos años se han sucedido las redadas contra personas de todas las condiciones, todas las edades, que compartían material pornográfico de menores en las redes y que difundían imágenes como la de esta chica, ¿no? Se llama sexting y, a ver, al igual que es delito hacerlo, yo qué sé, los típicos que distribuyen pornografía, en la actualidad es delito también esto, con los artículos 189 y siguientes del Código Penal, toda conducta tendente a la difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración haya menores o incapaces es delito. Uh-huh. En consecuencia a lo que he comentado, pues los que hayan la pasada noche, bueno, el día que salió esta noticia, hayan enlazado el vídeo o incluso los que hayan hecho retweet, ya saben que han cometido un delito al igual que el que comparte pornografía infantil. Entonces, quizá de la manera más tonta. Exactamente, y de la que menos consciente eres, pero se te puede caer lo mismo el pelo. O sea que yo estaría un poquillo preocupada. Sobre todo si mi IP se ha quedado registrada en los ordenadores de Twitter. Que es eso lo que van a seguir, exacto. Muy bien. Y nada, empezamos con las noticias express. Parecidos razonables, Chipre. Última los recortes en las pensiones, los sueldos de los funcionarios subirán, los impuestos para el tabaco, el alcohol y el combustible, y como no, el IVA va a subir del 17 al 19%. ¿Qué me dice? Todas ellas son medidas de la eurozona para concederle el rescate, pero además es que casualmente, que me suena a mí de algo, Chipre apuesta por los casinos y los incentivos fiscales para relanzar su economía. Lo de los casinos, a mí como que lo tenemos aquí en este país muy... ¿Por qué iremos por sendas paralelas Chipre y nosotros? ¿Por qué nos va tan bien? ¿Por qué somos los dos únicos países que están en recesión? Exacto. En este caso, ser únicos va a ser más una desgracia que un orgullo, ¿no? Quizá. Dios mío. ¿Quién va detrás de quién? Pero esa, bueno, es la pregunta. Recuerda, tú recuerda a tu presidente, tu plasma presidente, recuérdalo, y ya sabes que en 2014... Sigue la recesión, ¿no? Viene los brotes verdes. Y cuando, a final. Cuando llegue verano, va a ser para el segundo cuatrimestre, o sea, para el tercer cuatrimestre, para el cuarto cuatrimestre, para el primer trimestre de 2015, y así sucesivamente. Bueno, un catedrático tendrá que pagar 5.000 euros de indemnización a su alumna por plagiarle la tesis doctoral con la que obtuvo sobresaliente cum laude, que significa, como todos sabéis, con alabanza laureada. Yo me lo acabo de descubrir ahora porque yo nunca he tenido una de esas. Yo lo he tenido que buscar. Yo me planté en el notable. Por lo menos no le suspendió y luego la plagió, porque eso habría sido mucho peor. Mejor que te ponga tu sobresaliente y tu cum laude y después ya si eso te plagio, ¿no? Eso es muy español. IKEA retira del mercado sus lasañas de Alce tras haberse detectado carne de cerdo en ellas. Vamos a ver, amiguito de IKEA, cocinero de IKEA, no liéis más con la receta. O sea, si la receta pone carne de Alce, yo qué sé, bechamel, qué fuerte, y pimienta, no le echéis más cosas. Qué fuerte. La irregularidad fue revelada, en una inspección por parte de las autoridades belgas en una partida de esos productos. Y nada, son elaborados por el suministrador habitual, que es Dafgar, el mismo que facilitó las populares albóndigas de IKEA con carne de caballo. No sé, yo creo que va a ser más bien un problema de etiquetado, ¿eh? Yo creo que el problema lo tienen ellos con la etiqueta. O sea, ¿pero qué va a ser lo próximo? ¿Que los muebles no son de madera? No lo sé. ¿Que las plumas de los nórdicos, que no hay plumas dentro? ¿Qué va a ser esto? Yo no lo sé, vamos, yo espero que el problema nada más sea en alimentación, porque ya como ya le está hundiendo el negocio de la alimentación, como le hunda el de los muebles, no sé qué le va a quedar. La temporalidad se hace crónica en España, el 22% de los temporales siguen siendo los 2 años después. Esto no es nada nuevo, los jóvenes españoles saltan de un contrato temporal a otro porque ahora mismo es lo poco que hay, uh-huh. y entre estos contratos está el paro también, el desempleo, o sea, van uh-huh. de uno al otro saltando. Es la dinámica que describe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. OCDE. OCDE. Perdón, en su análisis de situación de España, o sea, y nada, ha concluido, asegura que uno de cada cinco universitarios es eventual hasta los 39 años. Bueno, pues ya sabes que me tocará esperar hasta los 39 años, a ver si ahí tengo suerte y soy ese universitario que consigue un empleo fijo con 39. Qué fuerte, sería todo un logro. Qué ilusión. Entrada gratis a las discotecas si enseñas las tetas. La iniciativa enfocada al sector femenino ha desatado la polémica entre los británicos, que, hombre, son un poquito recatados. Hombre, la verdad es que es un poquito escandaloso. Si mi hija fuera una de estas discotecas, a mí no me haría gracia que tuvieran estas iniciativas. En realidad, podría ser suficiente con enseñar un generoso escote sin llegar a... Pero bueno... el póster promocional de uh-huh. esto lo describen no es cuestión de tamaño, es sobre cómo se presenten. Hombre, claro, eso está claro, que la presentación es fundamental. De hecho, lo que dicen es eso, es decir, no hace falta que se enseñe nada, sino si hay una presentación buena... Pues, hombre, uno... que te las pintes con rotulador encima de una camiseta blanca o algo así. El póster son un par de escotes generosos, no se enseña nada, no se ve nada. Espero que no, habitualmente el personal, sabes que con esto es un poquito así... sí, sí, ya, como recatado. Le pillo un poquito pasado de copa, no veas... El gobierno se gastó más de 100.000 euros en cambiar los nombres de los ministerios y sus respectivos departamentos. Uh-huh. O sea, no era ya suficiente gastarse con la página web del Estado, que no sirvió para nada, que ahora eso se coge un cartoncito, un rotulador permanente. Yo lo tengo en mi página de inicio, yo entro todos los días al Congreso. Sí, hombre, pa usarla. Es súper útil. Señalización, carteles, papelería, seños de caucho, ha sido la mayoría de las adquisiciones que han hecho. Y nada, yo creo que todo esto sería mucho más sencillo si se limitasen a gobernar en lugar de andar con estas tonterías de ahora quitamos este cartelito y debajo resulta que hay... No, pero déjalo, yo creo que más que el tema de los carteles es que en vez de... Esto lo comparo como los libros de texto de los colegios, porque se dedican siempre, ahora cambiamos, ahora no sé qué. No, libro de texto mínimo 3 años, 5 años, ya está, se acabó. Y pues si tienes que hacer algún tipo de actualización, pues tienes contenido digital que puedes dar, ¿no? Que contraten a un buen pintor de grafitis y que se pongan a pintar en los cartelillos ahorra un rotulador permanente. Ahora este ministerio me lo fulmino. Ahora no, ahora este lo fusiono con este otro. Que viene. No, eso. La veneración al miembro viril. Bueno, nuestro fin de fiesta. Sí, has oído bien. Es que veo que me estás mirando con una carita un poquito rara. Es que... No es nada raro. Aquí tenemos la Semana Santa que atrae a miles de turistas y... a un santuario cerca de Kawasaki la gente acude para venerar al pene. En el Kanamaru Matsuri, que literalmente significa Festival del Falo de Metal. Hombre, por Dios, el Kanamara, que a mí me suena a Kama Sutra más que Kanamara. Bueno, es una celebración sintoísta, por lo cual tiene su componente religioso, porque los sintoístas son la religión mayoritaria en el país. Uh-huh. Se lleva a cabo este ritual o esta procesión el primer domingo de abril de cada año y atrae muchos turistas, entre ellos niños y todo, vamos. Hemos colgado un vídeo en nuestro blog que os recomiendo que lo veáis porque duran nada más que 2 minutos y es para descojonarse hablando en plata porque es que... Pero hasta el final, lo tenéis que ver hasta el final porque, vamos. Salen un grupito de chicas que a mí más me recuerda a una despedida de soltera. Vamos a obviar todos los chistes fáciles, decir este vídeo es la polla, no vamos a entrar en ese humor fácil. Me parto la polla. No. Pero vamos, en esta especie de verbena tiene como fin orar por la fertilidad y además por el bienestar de la pareja y la prosperidad en el matrimonio. Entonces la gente está entregada completamente. Claro, está ahí entregada. Meciendo el paso, a un ritmo... Tremendo. Es que me viene la imagen, ¿no? O sea, le cantarán saetas a esa. Yo no sé, japonesa. Yo nada más que escuchaba, yo digo, esto parece paquete el chocolatero. Yo es que me imagino esa japonesa en un balcón con su reja cantando en una saeta ese pedazo de pollo metálico de 2 metros de alta. Hombre, a mí ese grupito de muchachas vestidas de rosa con cinta en la cabeza y ese pedazo falo rosa, a mí me recuerda a una despedida soltera. Yo no sé esa gente que hará en la despedida soltero, ¿eh? No. Porque si eso es una procesión seria, una despedida tiene que ser la polla, vamos. Sí, sí. Literalmente. Así bueno, que nada, aquí hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Sí, ¿te parece poco? Sí, sí. ¿Te parece poco? Bueno, pues, ¿qué te parece si agradecemos a todos esos otros podcasts que ponen nuestra promo y que, bueno, que nos mencionan? Que nos quieren, en resumen, o sea, que son tan... Es que os queremos igual, si es que el sentimiento es mutuo. Somos incluso padrinos de algunos podcasts, ¿no? Hemos descubierto recientemente que hemos apadrinado un podcast. Le tendremos que comprar la Mona de Pascua el año que viene. El año que viene ya la compramos. Ya les toca Mona. El año que viene lo de Meme Podcast. Sí. Les ha tocado ahí. Bueno, pues damos las gracias a todos los tuiteros que esta semana nos han asediado con noticias. Nos encanta que nos asediéis. Hemos estado desaparecidos un par de días, pero bueno, pero estamos ahí siempre, claro, pues en Twitter. Que por Twitter, por mail, como queráis hacernos llegar vuestra noticia. Nosotros trataremos de aquí hacer encaje de bolillo para introducirlas todas. Para contestar. Y bueno, damos las gracias por las valoraciones en iTunes, porque parece que estamos en el top 100. Estamos en mitad del top 100. Ya hemos destruido ya el flequillo de Iker. Vamos a girra por Federico. Y bueno, y el bigote de Herrera también nos lo... Vamos a por él. Bueno, pues está nada, cerca. Ya mismo estamos en el top 10 o en el top... Da igual. Con estar ahí en medio ya estamos contentos, ¿eh? Y bueno, ¿qué te parece si damos los métodos de contacto y nos vamos despidiendo? Venga, pues vamos a empezar. ¿A qué mail nos pueden escribir? Venga, te lo pregunto esto facilito. Me gusta que me despide. cotidianospodcast@gmail.com. ¿Ahí qué pueden hacer? Ahí nos pueden escribir los mails, diciendo qué bueno soy, qué alto, os voy qué a mandar guapo. Un jamón, pasarme la dirección. Ahí está. Nos podéis mandar noticias. Si muy no bien. Tenéis Twitter, porque no todo el mundo tiene Twitter. ¿Y a qué dirección de Twitter, por ejemplo, pueden mandarnos nuestras noticias? La del podcast es cotidianospod. Muy bien. La tuya es MaelTJ y la mía es Gemasur. Muy bien. ¿Y en qué fantástico blog diseñado perfectamente por Begoña pueden entrar a ver todas esas noticias que tú comentas, esos vídeos, esos enlaces? Cotidianos.es, perdón. Estaba pensando en lo de los enlaces de los vídeos y de las noticias, porque nos han hecho la propuesta en Twitter. Alguna de estas cosas locas que comentamos. Jesús Linguapín nos había dicho que a ver si podíamos poner enlaces de algunas noticias curiosas y vamos a intentarlo. Además de algunos vídeos que ponemos de vez en cuando, pondremos algunos de estos enlaces a las noticias que nos mandáis, que así siempre son cosas que nos mandáis. Exacto. Y se finí. Yo ya me he echado a hablar francés y tú. Ya te veo. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene, si estamos vivos. Hombre, es que como me llevé a mi anda esta de este fin de semana que viene, otros 20 kilómetros, yo no sé qué va a ser de mí ya la semana que viene. O sea, yo... Ya tardo 2 días en ser persona. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Que no se puede escalar, ¿eh? Sin cuerda, sobre todo, porque ya vamos aprendiendo cada semanita algo, ¿eh? O sea, tengo que llevar una cuerda. Acequismo no es barranquismo, escalada sin cuerda no es escalada, ¿eh? Que eso lo hacen las cabras nada más en el monte. Te tengo que atar corto porque te me escapas y te pones a trepar por la roca. Ay. Por cierto, hay que apuntar en la lista del Decalón 10 metros de cuerda gorda. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, gorda, que me la fina. Pueda yo atar. Que no puedas tú roerla tampoco, ni desatarte de ella, que te quite la navajilla antes de... Pues si me resbalo y caigo al vacío, tú, cual héroe, me tires de la cuerda así en plan... Te has hecho una pequeña sherpa que tira para arriba. Que va, con los palos somos Jedi. Eso lo han dicho, eso lo han dicho. Ya sabes que además, que una cosa de las que no tienes que olvidarte cuando vayas al campo, que hemos dicho, que no había en nuestra lista fantástica de cosas. GPS, no. No, GPS lo lleva. ¿Qué es lo que tienes que llevar? ¡Ah, el botiquín! Sí, pero ¿qué hay que llevar además? Que no echamos nunca y nos lamentamos cuando llegamos a casa. El cuchillo para cortar los espárragos también lo llevamos. Tampoco le hace falta. No sé. ¿Por qué tengo yo la oreja a la plancha? ¡Ah, sí! Factor de protección solar. Ahí está, factor 1000 de protección. 60.000. Todo lo que haya. Sí, porque vamos, hemos venido a chicharraíz, joder. Nada. No va a faltar aloe vera.